Pero hay algunos que siguen pensando en República Bananera, una parte del establishment norteamericano. Como concepto. Sí, acá empezamos a hablar hace mucho tiempo de que el fallo de Griesa era un fallo de un juez de colonia. ¿Te acordás que sí. yo empecé a utilizar esa terminología? Y me parece que para entender bien lo que pasa hay que retrotraer un poquito algunas cuestiones y llegar a este momento. No tan lejos, pero conocida la actitud de la Corte de no tomar el caso, con lo cual lo que hace dejar firme el fallo de Griesa y de la Cámara de Apelaciones, Argentina le hace una presentación a Griesa, le dice, restablezca el STAI, es decir, la medida cautelar para que los buitres no puedan embargar o intentar embargar bienes argentinos, y denos tiempo para que podamos negociar como usted propone. ¿Qué dice Griesa en ese momento? Dice, lo que pide Argentina no es correcto, no es apropiado. No ha lugar. No, pero fíjate, porque dice, la orden de pagar a los fondos especulativos, es decir, a los buitres, no entra en vigor a menos que el país realice pagos a los tenedores de bonos reestructurados. Esto es muy importante, porque él dice, la Corte no tiene control sobre si la República Argentina realiza esos pagos. Es decir, ¿qué está diciendo? Si no quieren que lo embargue, no le paguen a los bonistas reestructurados. No le paguen a nadie. Es decir, entren en default voluntariamente. Esto creo que no se ha medido suficientemente, pero esa es la jugada del juez. Y tal vez, escúchame bien, o sea, el juez quiere provocar el default. Sí, claro. Tal vez dé respuesta a esa cosa que vos me planteaste un montón de veces y que yo explicaba, entre la contradicción de sancionar al chico malo para que no triunfe que el que se portó mal y que yo cuánto, y el problema que se le crea al sistema financiero internacional, a los países con problemas de reestructuración, a los bancos de Nueva York, porque quedan fuera de todo esto como posibles actores, etcétera, bueno, etcétera. En esa tensión entre una postura y la otra, sí. lo que se refleja es una parte del establishment yankee y otra parte del establishment yankee. Así sería. Yo no me animaría a decirlo si como están si se dijera así. El Tea Party contra Obama, para poner una figura. Pero yo creo que es por plata, pero en primer lugar. Es decir, los fondos buitre no forman parte del sistema institucional. Son buitres. Es decir, yo creo que hay que grabarse la idea. Son carroñeros. Andan por ahí comprando desechos, comprando saldos, comprando cosas despreciables para otros que tienen miedo y demás. Es muy interesante leer, creo que está en página de hoy, el artículo que vincula, el tema, creo que es el artículo de Zayat, referido a la al litigio de estos mismos fondos con Perú, y cómo la justicia norteamericana destruyó jurisprudencia anterior que hablaba del derecho soberano, etcétera, etcétera, y falló que Perú efectivamente tenía que pagar. Sí, la doctrina Champerty. Exactamente. Entonces, yo digo esto porque si no a veces no se entienden los pasos y también resulta difícil seguirle el hilo a los pasos que va dando el gobierno argentino, que a mi juicio son de una notable precisión y de un notable valor. Lo quiero decir francamente porque realmente, es decir, es fácil decir hay que tener actitudes soberanas y es un poco menos fácil tener actitudes soberanas. Y en este caso, además del discurso, vemos valentía en la toma de decisiones que ¿Te acordás? Un título de Barcelona, la que acaba de salir, en este caso respecto de Pino Solana, ¿no? Sí. Pero me parece que es adjudicable a casi cualquier jugador del arco opositor. Dice, Solana destacó que la deuda es ilegal, ilegítima, fraudulenta, bochornosa, espuria, canalleja, miserable, escandalosa y que debe pagarse. Claro, sí, más o menos. Sí. Por eso. Entonces, Viene bárbaro lo tuyo. Pues yo digo, tenemos un desfiladero, una situación crítica que a mi juicio solo se puede encarar con una gran solidez en la defensa de la actitud soberana. Y esa actitud soberana se da en la decisión que toma el gobierno, que sorprende, creo, al establishment, sí, claro. De sale Kicillof con Argentina paga y dice en el paga igual. Claro, porque por eso deposita empecé igual. Por eso empecé por donde empecé. El juez dice, si usted no quiere que lo embargue, no le pague a los reestructurados y negocie todo lo que quiera, pero no le pague a nadie. Si usted le paga a los reestructurados, yo lo voy a tener que embargar. Eso es lo que dice el juez. ¿Qué hace Argentina? Dice, yo le tengo que pagar a los reestructurados porque tengo un contrato que me obliga, tengo los fondos. Normalmente un país entra en default cuando no tiene guita, no puede, no le da el cuero. Vos tenés la plata, hay una ley que hemos votado que autoriza el uso de reservas, están los fondos separaditos, entonces Argentina va y lo deposita en la cuenta del Bank of New York, fiduciario encargado de pagar una buena parte de esos bonos. Quiero decir que no hace ninguna estratagema, no es un rebusque, es lo que hace todas las veces que hay un vencimiento, así se pagan los vencimientos. Yo vengo repitiendo estos días, salgamos de la fantasía de que alguno debe tener, que hay un señor con una valija que va y hay una cola y viene un tipo y cortan cupón y se saca tal cupón y le pagan. Todo esto es transferencia electrónica, no existe más lo caratular, es decir, los bonos son registraciones. Uh-huh. Todo va por y esas registraciones están, si están en la Argentina, en la Caja de Valores, y si están allí, en una serie de fondos que son los que lo administran y que se lo delegan al Banco de Nueva York para que haga las gestiones de cobro. Argentina va y paga. Y saca un comunicado, porque es en dos tiempos. Hoy pagué y mañana en todos los diarios hay un comunicado oficial de una página donde dice, hemos procedido de acuerdo al prospecto, es decir, el prospecto es el acuerdo, es el reglamento, es el contrato que Argentina firmó con esos acreedores en la reestructuración, y le dice, yo pagué, así que a partir de ahora, señor juez, si usted embarga, los está embargando a ellos, no a la Argentina. El juez no embarga, pero inmoviliza, y así estamos, en una etapa de negociación con mediador. Pará, yo no diría que así estamos, vamos a ver cómo estamos. No, yo digo que yo así digo, estamos al momento de la información que circula en este la momento. La Argentina tenía vencimientos por $832 millones, de los cuales 539 se depositaron en el Bank of New York, el resto se ha pagado o en la Argentina o en otras plazas. Es decir, que el lunes vamos a tener, o el martes, una situación donde Argentina pagó, una cantidad de acreedores pudieron cobrar sin ningún problema, y otra cantidad de acreedores, sujetos a la ley norteamericana y a los fallos de Griesa, no puede cobrar porque Griesa no le permite cobrar. ¿Y entonces? ¿Qué es lo que bueno, vamos a ver. Por eso Argentina saca ayer mismo, a última hora, este comunicado donde dice, la medida de Griesa es insólita y es abuso de autoridad. Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Recién usaste el término fantasía para referirte a algún despistado que pueda creer que a esta altura de la soirée, en lugar de tratarse de movimientos contables y transferencias electrónicas, toda esta cosa va de aspectos caratulares, con gente que corta bonos y demás. Se me ocurrió jugar con eso de la fantasía a propósito de cuáles otras fantasías hay, fantasías respecto de la acción política concreta que se puede desarrollar en torno de la posición argentina contra los buitres. Uno estaría tentado de decir que una de ellas podría ser el pagadiós, el default, que en verdad no traería mayores consecuencias, porque de hecho la Argentina ya lo estuvo y salió, ¿sí o no? Bueno, cuando uno dice fantasía se está diciendo cosas fantásticas o de difícil cumplimiento, porque cuando ensoñaciones irracionales. Bien, pero si vos me das un minuto, yo quiero seguir un minuto más para redondear, porque para mí es fundamental para entender el tema, el comunicado de ayer de última hora del Ministerio de Economía, con dos frases textuales que quisiera leer. Dice el comunicado, después de decir que Argentina ayer pagó en tiempo y forma el pago de los servicios de su deuda reestructurada, dice: a pesar de nuestra voluntad, de esta muestra de voluntad de negociación de buena fe, el juez Griesa denegó el pedido de STAI, intentando provocar el default de nuestro país. Insisto en esta frase, intentando provocar el default de nuestro país. Sin embargo, Argentina una vez más cumplió sus obligaciones, como lo viene haciendo desde la reestructuración de su deuda desde el 2005 al 2010. Y agrega: en una insólita e inédita decisión, el juez pretendió anular el pago ya realizado por Argentina en cumplimiento de los prospectos, los contratos con sus acreedores de la reestructuración y de la ley argentina. Trata de impedir a los bonistas cobrar lo que legítimamente es de ellos. Digo, ahí gira la cuestión. Argentina va a insistir, creo yo, porque esto es después de que el juez dijo no, con que nosotros pagamos y hemos cumplido. Y creo que eso se va a fortalecer con esta cuestión de que una parte donde el juez no metió la cuchara, efectivamente se hicieron de la plata. Uh-huh. Vamos a ver cómo sigue, porque a esto le tenés que juntar la catarata de declaraciones de todo tipo de que aparece por de grandes y pequeños. Grandes y pequeños. Pero no, y de organismos. No sé, porque en los 133 países del G77, la UNTAC, la CEPAL, todo el mundo Banco diciendo. Banco Mundial, Papa, todo, está todo el mundo monetario. Diciendo, muchachos, esto que están haciendo es una locura. Bueno, pero escúchame, por eso yo te hablaba también del término fantasía. ¿Por qué esa clase de apoyos? Sí. De lo que se llamaría la otra parte de la derecha internacional del poder. Sí. Que en muchos casos es explícita respecto de la Argentina. Sí. El propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Sí. Hace que te vengan a correr por izquierda respecto de si estos te están defendiendo, pensá por dónde estás yendo. Por eso te... No. Lo ato de mi propia pregunta respecto no, de qué fantasías claro, al respecto. Claro, bueno, pero entonces los que hacen eso... O hace una lectura, yo diría, tan sesgada de la realidad, o dejan correr sus propias fantasías y creen en los tigres de papel y todas las cosas por el estilo, digamos. Mira, todos los comunicados que la Argentina saca, sí, todos, uh-huh, y todos los discursos de la presidenta, del ministro, del jefe de gabinete, terminan... Fíjate que hay una última frase que dice más o menos esto: la República Argentina reafirma su compromiso de honrar sus deudas con el 100% de los acreedores de manera justa, equitativa y legal. Es una constante, es decir, nosotros estamos insistiendo que queremos pagar lo que hemos acordado con los acreedores, que no queremos ser llevados a un nuevo default, y que queremos que esos usureros, rapiñeros, carroñeros que están poniendo en jaque la posibilidad de pagar, sean obligados a aceptar condiciones similares a las que aceptó el resto. Eso es lo que Argentina intenta negociar. No hay que pensar en otra cosa. Creo que Argentina no debería intentar transitar el camino del default. El default es una desgracia, no es un lugar deseable. Los países que entran en default quieren... Algunos señalan, algunos por izquierda, te señalan que es el camino deseable, incluso para el propio kirchnerismo, en términos de victimizarse. Es como el erotismo. Vos podés llegar a cualquier lugar desde el punto de vista de la fantasía erótica. Ahora, después, hacerlas son más complicadas, ¿no? Me parece... este chiste que vos hacías de todo ese discurso que de Barcelona refleja a veces bastante bien algunas de esas posiciones. Es decir, mira, la Argentina tuvo una punción del 67% de la deuda. Entonces, cuando voy a hablar de deuda ilegal, es casi delirante. Hubo una punción de casi el 70% de la deuda. El 93% de los acreedores arreglaron y aceptaron esa punción y vienen cobrando, algunos hace una década que están cobrando y otros desde el 2010, van 4 años y medio que están cobrando puntualmente. Venir hoy a decir, ¿sabes lo que hay que hacer hoy? Algo que ya me lo escuchaste decir, que es una asignatura pendiente. Así como hubo verdad y justicia respecto del genocidio, lo que debe haber es una comisión investigadora bicameral que juzgue a los responsables de ese endeudamiento que llevaron a la Argentina a esa situación. Lo grave es, por ejemplo, que haya un sobreseimiento de los responsables del megacanje por prescripción, es decir, por inacción judicial. El otro día vos viste que incluso Capitanich decía, es insólito que la justicia argentina no se haya expedido y que no haya fijado una posición en contraposición con estos fallos. Cavallo entró ahora en juzgamiento por el megacanje. Sí, y el fiscal Moldes apeló el sobreseimiento del resto, porque... Está bien, Carlos, pero juzgarlos no implica abdicar de la negociación. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Pero ¿qué es lo que...? Escúchame. La investigación sobre los genocidas no significa que van a aparecer con vida los 30.000 desaparecidos. Significa poner a cada uno en el lugar que tiene que estar. Y acá estamos hablando de lo mismo. Lo dijo una marca. Carlos Heller. Cerramos, yo diría que casi obviamente, con el tema del procesamiento de Vudú, porque supongo que alguna reflexión te merece. Presumo que no en el marco o en el plano estrictamente jurídico, bueno, se verá qué es lo que se señala en torno de la culpabilidad, responsabilidad o no del vice. Presumo que te interesa más bien una visión política. Sí, viste que a veces es llamativo el tema de la puntería, ¿no? Sí, digo, habíamos hablado de la puntería eso, genera inevitablemente un nivel de suspicacia. Lijo lo cita indagatoria el día que va a asumir la presidencia, porque la presidenta va a estar, si vos tenés el mundo por delante, tenés un tipo que fue en febrero y se presentó voluntariamente, dijo quiero declarar, y le dijo ya le vamos a avisar, fue en febrero, dijo vamos a declarar, y dije, no, no se caliente, ya le vamos a decir cuándo tiene que venir. En el medio, un buen día de golpe, indagatoria para él, 14 de julio. O casualidad, día que Vudú, en cumplimiento de sus funciones, digamos, constitucionales, va a estar a cargo de la presidencia de la nación, porque la presidenta va a estar en el exterior. O casualidad, nada menos que en una reunión de los BRICS a la que ha sido especialmente invitada, etcétera, etcétera. Ayer, Vudú presenta a la mañana un pedido de ampliación de declaración indagatoria. Es decir, él va y dice, quiero ampliar, tengo más cosas para decir. O casualidad, a la noche, viernes a la noche, el juez Lijo decide procesarlo. ¿Dónde está Vudú? En Cuba. ¿Qué fotos sacan todos los diarios, digamos, los medios opositores? Vudú con su colega cubano Miguel Díaz Canel, en una foto riéndose, etcétera, etcétera. No sé, hasta eso me llama la atención. Porque, primero, digo de paso, aquí se habla de la ida de Vudú como un viaje inventado para buscar una excusa para salir. Y yo creo que la Argentina... Como si se tratara de que no va a retornar. Claro. Y yo creo que en realidad la Argentina lo que está haciendo con inteligencia y dentro de lo que es su política global, viendo que Cuba está en todo un proceso de apertura comercial y demás, y probablemente Argentina tenga, por la complementariedad que puede haber en las economías, una buena posibilidad, como la tiene con Venezuela, etcétera, etcétera, de expandir exportaciones a mercados no tradicionales para resolver las caídas que tenemos por las crisis que otros tienen y que nos afectan. Por ejemplo, imagínate si nuevamente se pudiera reeditar el tema de venderle autos a Cuba, tal vez podríamos compensar en parte lo que Brasil no nos puede comprar. Digo, para pensar en algunas cosas que pueden estar dando vuelta. Entonces, las casualidades no son posibles. Casualidades permanentes. Permanentes tienden a dejar de ser casualidades. Y yo, desde ese punto de vista, creo que esto tiene que ver con toda una acción deliberada, que no quiere decir, porque si no, antes que alguien diga algo y pregunte y critique y escribe y demás, yo ya dije acá, ¿no?, otra vez que me lo preguntaste, Vudú tiene que responder ante la justicia. Uh-huh. Y si cometió algún delito tendrá que asumir, como cualquier ciudadano debe asumir, las responsabilidades. Lo que me horroriza es el manejo político-mediático que se hace de esta cuestión, inclusive para desde allí intentar poner en tela de juicio toda la gestión del gobierno, mostrar una debilidad estructural desde el punto de vista del presunto estado de corrupción que invade a la gestión gubernamental. Y esto, en el momento en que vos estás diciendo y reclamando la legitimidad que tienen tus posiciones en este enfrentamiento con la justicia de Estados Unidos o la justicia de Nueva York, y en este enfrentamiento contra estos intereses usureros, estos intereses carroñeros que intentan ponernos donde estábamos en el 2003, cuando Argentina comenzó a transitar estos 12 años en los que pudo construir todo lo que hoy los organismos de Naciones Unidas, la CEPAL, etcétera, reconocen que ha avanzado Argentina en materia de inclusión, mejora de calidad de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Paso, Heller.